Poema erotico ispano-brasiliano per César Vallejo. Vusco volver de golpe, el Volver. golpe vusco volver de golpe, Devolver. el golpe vusco volver de golpe, el golpe sus dos hojas anchas, su válvula, Hojas. sus dos Hojas. hojas anchas, Foyes. su válvula, sus Foyes. dos hojas Foyes. anchas, su válvula, que se abre en suculenta recepción, que se abre en Recepción, suculenta recepción, recepción, que se abre en recepción, suculenta recepción, recepción. De multiplicando a multiplicador, de recepción. multiplicando a Multiplicador, multiplicador, de multiplicando a multiplicador, multiplicador. multiplicador, Su condición excelente condición, para el condición, placer, su condición excelente condición, para el placer, su condición placer, excelente para el placer, placer. placer, Todavía placer, verdad, todavía verdad, verdad, todavía verdad, verdad. verdad. Busco volver de golpe, il golpe, Golpe. busco Golpe. volver de golpe, il golpe, busco volver de Golpe. golpe, il golpe, a suo Golpe. alago en veto Seu. bolivarianas fragosidades, a suo Cavalgo. alago en veto Cavalgo. bolivarianas fragosidades, a Cavalgo. suo alago en veto bolivarianas fragosidades, a 32 cables y sus Cabos. múltiples, a 32 cables y Cabos. sus Cabos. múltiples, a 32 Cabos. cables y sus múltiples. Se arrequintan pelo por Pelo pelo, por se pelo, arrequintan pelo pelo por por pelo, pelo, pelo se por pelo, arrequintan pelo pelo por por pelo, pelo. pelo por pelo. Soberanos belfos, los dos tomos de Os la obra. dois, Soberanos belfos, los dos tomos de la obra. Soberanos belfos, los dos tomos os dois, de la obra. Y no vivo entonces no, ausencia, y no vivo no, entonces ausencia, y no no, vivo entonces no, ausencia, y no vivo entonces ausencia, ni al tacto, ni al ni tacto, ni al, al ni tacto, al, ni al ni tacto. al, ni al. Faglio volver de golpe il golpe, faglio Devolver. volver de golpe il Faglio. golpe, faglio volver de golpe il Faglio. golpe. Non Faglio. ensillaremos jamás el toroso Jamás. babeo, no ensillaremos Jamás. jamás el toroso babeo, no Jamás. ensillaremos jamás el toroso Jamás. babeo Jamás. de egoísmo y de aquel udir mortal, de egoísmo y de aquel udir mortal, de egoísmo y de aquel udir mortal, Mortal. De sábana, de sábana, de sábana. De. Desde la mujer Mujer. esta, desde la mujer Mujer. esta, desde la Mujer. mujer Mujer. esta, Mujer. cuánto pesa de general, cuánto pesa de general, Serao. cuánto pesa de Serao. general. Serao. Y lembra es el alma del L'alma. ausente. Y lembra es L'alma. el alma del ausente, Ausente. y lembra es el L'alma. alma del L'alma. ausente, Alma. y lembra es el alma Alma. mía, y lembra Mia. es el Mia. alma mía, y Mia. lembra es el alma Alma. mía, y Alma lembra mia. es el alma Alma mía, y lembra mia. es el alma Mia. mía, y lembra es el alma Mia. mía, y lembra Alma es el alma mia. mía. Alma mia. Y lembra es el alma mía. Mia.